nacional, el paro nacional, los protagonistas, los líderes de la protesta, esta noche en A Dos Voces. Simplemente agradecerle una vez más a los compañeros periodistas. Ustedes no tienen que faltar mañana a la dura, porque si no, después no hay noticias. Lo ningunean o lo tratan de desprestigiar al paro atacando por el lado de los piquetes y por el lado de que apoya a la sociedad rural argentina para desviar. Jueves de paro. Martín no pudo venir. Yo lo que estaba tratando de ver, a qué hora juega Santa Marina el viernes, que me cagó la movida. Yo pensé que iba a jugar el cine y me iba a Tandil a verlo, pero ahí me están comentando que lo pasaron para el viernes el partido de Santa Marina y la CAI. A los chicos no le da culpa no venir, a Martín tampoco, vino Ezenka, nos presenta el taller y el programa, nos dice que los jueves van a estar pelagudos, que van a haber pocos jueves, y presenta las preguntas. ¿Cómo se construye el acontecimiento periodístico? ¿Preguntamos cuando escuchamos radio? ¿Desde dónde nos hablan? ¿Cómo se produce cada programa? ¿Cuáles son las estrategias de comunicación? ¿Cuáles son las músicas, los sonidos y los silencios? ¿Cómo no traicionarse? ¿Cómo hacer radio comunitaria? ¿Y cómo hacer radio que respete el derecho a la comunicación? Hace falta escuchar la radio, la música, los sonidos y los silencios, en clave de entender esas estrategias de comunicación. La producción como proceso de comunicación social. La producción es solo una buena agenda de teléfonos. ¿Qué significa producir? ¿Qué entendemos por producción? ¿Cómo se construye una agenda periodística? ¿Qué es lo alternativo? Hace falta pensarlo, discutirlo y ponerlo en práctica. La interlocución, las identidades y sus interpretaciones. ¿Qué fibras toca Dolina o Víctor Hugo cuando los escuchamos? ¿Qué lazos generan? ¿Para quién hacemos radio? ¿Para qué identidades? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacerlo? Como dijo María Cristina Mata, la radio es un evento cultural. Yo me llamo Juliana Moreno, soy de Villa Gesell. Vas aprendiendo en la marcha. En vez de depositar todo lo que yo debería aprender y eso, vas experimentando y aprendiendo en la marcha. Y por ahí los contenidos te llegan de otra manera, que a mí por lo menos me es más útil. Bueno, yo soy Pablo Pellegrino, tengo 20. Creo que también haber venido a la ciudad fue un momento de aprendizaje. De 30 de agosto, que es un pueblo muy chiquito. Mi nombre es Sebastián Micolú, soy el más grande de todos, soy de Berisso. Bueno, mi nombre es Gonzalo Seguel, tengo 22 años y también como mucho estoy en el cuarto año de la carrera. Escucho radio sí hace bastante, con mi viejo siempre viajábamos y solíamos viajar de noche y escuchábamos La Venganza Era Terrible. Yo soy Mauro Salinas, tengo 21 años, soy de González Chávez, como ya dije, un pueblito sur de la provincia que es lo más conocido que tiene el dulce de leche. Bueno, esos dos programas que tuve, que en un principio arranqué con amigos y en un momento me encontré siendo operador, columnista y locutor a la vez. Me llamo Luciano Montefinales, soy de Entre Ríos también como compañero de Concepción del Uruguay, la histórica. Bueno, mi nombre es Juan Manuel, soy acá de La Plata, 22 años, también mi cuarto año de cursada. A Lucho lo conozco desde el curso de ingreso. Mi nombre es Joaquín Moya, tengo 21 años. Mi nombre es Rocío Scampitelli, tengo 23 años, soy de Mar del Plata. Sí, todos me preguntan qué hago acá en La Plata, pero realmente allá en Mar del Plata la carrera de comunicación social está en una facultad privada y a mí no me cabe en las facultades privadas. Bueno, me llamo Alejandra Vitlavio, tengo 21. La radio es práctica, escucha y teoría. Bueno, compañero, placer inconmensurable de gran envergadura.